Resuéltela. No, es que no nos permiten entrar hasta la mesa de entrada para entregar formalmente la nota. Entonces nos está recibiendo la recepcionista, que ahí la tienen de mesa de entrada, acá en la puerta de Casa de Gobierno, porque nosotros no somos, parece, personas para ser recibidas en Casa de Gobierno. Parece que hay distintos niveles de personas. ¿Y hay alguna respuesta oficial? No, ninguna respuesta. La misma respuesta del intendente Iglesias es la que tenemos hoy en Casa de Gobierno. ¿Quién es el jefe del operativo del comisario? No. ¿Usted es el jefe del operativo? Sí.